Bueno, estamos con Javier Castellanos, de Congreso de los Pueblos, capítulo Argentina, y le preguntamos, bueno, ¿cuál es la importancia de movilizarse hoy a 10 años del no al ALCA? Bueno, Leán, la importancia de la movilización es dejar precisamente como constancia de esa huella profunda que le sentamos los pueblos al imperio cuando hace 10 años le dijimos no a ese proyecto de imperialismo que avanzaba sobre nuestros territorios. Ese proyecto no se detuvo totalmente, sigue avanzando en América Latina de diferentes expresiones, pero en aquel momento fue una coyuntura muy importante donde hubo una gran coordinación y movilización continental que permitió frenar la embestida que en ese momento Bush, en cabeza de ese imperio, estaba agenciando en todo el continente. En Colombia esas jornadas se fueron preparando con mucha fuerza, sobre todo lo que fue concentrándose en el 2002 en la movilización en Ecuador, donde muchos sectores y organizaciones, no solo de Colombia, sino de todo el continente, fuimos a Quito, nos movilizamos, nos tomamos la ciudad, sentamos un precedente desde las construcciones populares que nos juntamos ahí, desde cada sector, movimiento, territorio, región, de cada país, y empezamos a construir un horizonte, un referente de sentido común con lo que después pasó aquí hace 10 años, que fue ya, como dijo el comandante, sepultar definitivamente ese ALCA, dejarlo enterrado aquí en Argentina, en Mar del Plata. Para nosotros, pues bueno, después vino una década muy fuerte donde la profundización del modelo se sintió muchísimo y hoy está el resultado, ¿no? Colombia, Perú, Chile, México, encabezando esa lanza del imperialismo como alianza pacífico. Así que ante ese fenómeno que quiere afectar a todo el continente, pues nosotros lo resistimos, lo enfrentamos desde los territorios, desde las construcciones concretas que tenemos, de los modelos de resistencia que hemos podido crear en medio de la guerra, en medio del narcotráfico, en medio del conflicto social armado y político en el que estamos, pero que no bajamos los brazos y seguimos en ese pie de lucha, enfrentando todas estas corporaciones que están metiendo en los territorios, que están avasallando los recursos naturales, que están acabando con toda la diversidad cultural, con toda la riqueza que tenemos en nuestros pueblos originarios, en toda la clase popular, la clase trabajadora, que es muy diversa y muy rica. La lucha es defender esos sectores populares, organizándonos, juntándonos, articulando todos los sueños, las esperanzas, y desde ahí construir un referente de país y de continente, que en el que estamos todos acá hoy conmemorando también precisamente ese mensaje de seguir avanzando en la lucha.